Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Bueno amigos, pues comenzamos una semana más, contentos, felices de teneros ahí, fieles a Radio Adventista y fieles a vuestro Viento del Este, a vuestra tertulia. Pues os mandamos un saludo muy cordial a todos los que nos escucháis a través de la FM en diferentes lugares del mundo. Sabemos que hay muchas emisoras que se conectan con nosotros y retransmiten este programa. Y también pues a todos aquellos que nos escucháis a través de internet, os recordamos la página www.radioadventista.com. Pues también un saludo muy cordial, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues según, ¿verdad? Porque, en fin, en muchísimos lugares del mundo ya sabemos que nos estáis escuchando. Gracias también a los que nos escribís, info@radioadventista.com. Ya sabéis que siempre contestamos vuestros emails. Bueno, como siempre en la mesa de tertulia pues está Antonio Lerma. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, saludos a todos nuestros oyentes. Nuestro encantado. Meteorólogo aficionado, ¿qué tal está el tiempo hoy? Bien, como hice la predicción la semana pasada, el tiempo el fin de semana se ha mantenido estable. Bueno. Y dentro de esta información añadiría que las paellas quedaron muy buenas. Se y hoy el tiempo, campus adventista de Sagunto, sí, el día de los padres. Exactamente, el día de la familia muy y bien. Lo pasamos muy bien. Hoy muy el bien. Tiempo es más, está un poco más inestable. Bueno, ¿lloverá? ¿No lloverá? Sí, lloverá. Va a llover. Sí, lloverá. Como Antonio diría mi padre, me duele el callo y va a llover. Ahora entendemos por qué Antonio puede predecir el tiempo. Es el callo. Es el callo que le... No, vale. El callo de mi padre. No. Sí, que sea. Y no lo habéis escuchado esto nunca. Y dice, uy, me duele la reuma. Claro. En serio, que todas las personas que tienen problemas articulares y tal, estos días lo están pasando mal. Doy fe de ello, Hoy va a llover, como diría el hombre de tiempo, no sé dónde, pero seguro que llueve. Bueno, pues ojalá aquí no, que se vaya la nube a otro sitio. Bueno, escuchamos la risa sinfónica casi de Estela Sotelo. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Nuestra psicóloga. Bueno, en fin, yo estoy muy bien. Actitud positiva, ¿no? Ah, sí, ante todo. Sí, ante todo. Caiga. Sí, yo siempre estoy diciendo, pero ¿cómo se me ocurre a mí ir con la cara que tengo a las 9 de la mañana? Hombre, porque esto es radio. Claro, si fuera televisión sería otra cosa. Yo tendría que ir a otra hora para no nos ven. Estar mejor, pero bueno. No te preocupes. Aquí estoy. Y además estoy encantada con el invitado que vas a presentar. Ah, sí. Tenemos un tema especial. Tema especial, invitado especial. Exacto. Esto es así. Exacto. Bueno, antes se pasa al invitado buenos especial. Buenos días, perdón, que no he saludado a la audiencia. Buenos Qué días. Educada eres. Muy bien, así nos gusta. Tenemos con nosotros también al director de Radio Adventista, Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo tal, va? Esther? Bien. Yo felicito hoy a la audiencia. Al meteorólogo no, porque me he enterado de su truco, que es el callo. Y discúlpame, no, yo creía que era más científico. Pero luego hablaremos de si eso es científico, ¿no? O que sea, igual lo callo, es. El callo es y la experiencia del que lleva el callo es empírico. Sí. O sea que no vamos a estar discutiendo aquí. Lo que pasa es que yo como pastor... preguntaremos al invitado de hoy. Lo que pasa es que yo como pastor no sé qué hacer ante un callo, entonces no lo tengo definido. ¿Cómo te puedes convertir? Bueno, y el invitado de hoy, madrileña. El invitado de hoy es Antonio Cremades, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, que también trabajó en Argentina y México para dos universidades y que tenemos el placer de contar con él en el campus adventista de Sagunto, pues como rector. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bueno, estamos muy bien, una tertulia tan simpática como esta. Si intentamos, al mal tiempo, buena cara. Antonio dice que lloverá, no nos importa, nosotros contentos. Nosotros, aquí dentro no nos vamos a mojar. Eso es lo más importante. Bueno, si no nos sale alguna gotera. Bueno, pues ya habéis escuchado a Antonio Cremades en otros programas, porque él tiene la amabilidad pues de cedernos un poquito de su apretada agenda pues para pasar un poquito de tiempo en la radio y poder ayudarnos con algunos temas importantes. Y en el día de hoy traemos una noticia que nos viene desde El Mundo, es una exposición titulada Evolución o Creacionismo. Y bueno, nos ha llamado la atención porque el título dice Humor contra el diseño inteligente. La muestra, por lo visto, podrá visitarse hasta el 29 de mayo en la Loyetta, no sé si lo digo bien, Loyetta de la CAM. Yo lo siento, pero... Loyetta. Bueno, pues eso que dice Antonio. De la CAM. De la CAM. Caixa de Mediterráneo. Muy bien. Y es una noticia de Javier Cabanilles, que nos dice así: contra la sinrazón, sonrisas. Esta parece ser la consigna de la tercera muestra de humor gráfico que se inaugura este jueves, bueno, se inauguró el jueves pasado en La Loyeta, en el espacio cultural de la Caja de Ahorros del Mediterráneo de Valencia, y cuyo tema es evolución y creacionismo. Esta exposición, que coincide con la celebración del segundo centenario del nacimiento de Charles Darwin y los 150 años de la publicación del Origen de las Especies, reúne 189 obras de autores de 44 países seleccionadas de un total de 459 propuestas. Según Juli Sánchez, vicepresidente de FECO España, la conmoción producida por Darwin con su libro es aún hoy motivo de debate, ficticio para los científicos y apasionado para los creyentes. El darwinismo posibilita la comprensión de la naturaleza de forma racional, sin recurrir a mitos. Ahí hay un pequeño ataque contra el creacionismo. Y continúa diciendo: el creacionismo, la idea de que Dios creó al hombre y que la evolución es una simple hipótesis, en realidad no es más que la punta de lanza del movimiento teocrático norteamericano, que considera que la Biblia debe interpretarse siempre de manera literal, que no es solo un libro de fe, sino un libro histórico, al tiempo que niegan la teoría de la evolución. Creen que la Tierra fue creada hace 6.000 años, tal y como narra Génesis, que relatos mitológicos como el diluvio, ya lo da por mitológico con toda la... que relatos mitológicos como el diluvio son totalmente reales, o que los hombres y los dinosaurios vivieron en la misma época. La difusión de estas ideas se hace a través de organizaciones como el Center for Scientific Creation o el Discovery Institute, el más conocido y combativo. El objetivo último no es solo negar la evolución y a Darwin, le acusan incluso de ser inspiración de Hitler a la hora de escribir Mein Kampf, sino intentar demostrar científicamente la existencia de Dios y en última instancia defender sistemas políticos en los que la Biblia ocupe el lugar de la Constitución. Y lo dejamos ahí. ¿Qué os parece esta entrada? Esther, ¿y tú pretendes que esto sea solo para un programa? Sí, lo pretendo. Vamos a ver, yo si me permitís, simplemente voy a decir una serie de cosas con las cuales no estoy de acuerdo con el párrafo que tú acabas de leer. En primer lugar, la Biblia no tiene nada de científica, porque no tiene ese objetivo. La Biblia es un libro de fe. Uh-huh. Es verdad que hay detalles que pues componen una serie de posibilidades de acompañar lo que la ciencia ha ido haciendo a lo largo de la historia. Lo primero, porque ni los autores humanos ni los destinatarios primeros tenían esa necesidad que tenemos nosotros hoy de vivir en el mundo científico. Entonces, me parece que se parte de un a priori donde nunca nos vamos a poder poner de acuerdo ni científicos ni teólogos, pero para nada. ¿Por qué? Porque se pretende que el libro base de la religión bíblica cristiana tenga que competir con la ciencia. Tenemos un científico aquí que va a dar muchísimos datos. Entonces, yo personalmente no puedo ver en la Biblia ninguna intencionalidad, ni por parte del autor que inspira, ni por parte del autor humano que la transmite, ningún parámetro científico. La Biblia está hecha para resolver los problemas existenciales del ser humano a su propio nivel, no a otros niveles fuera de la Biblia. A partir de ahí, a ver hasta dónde llegamos. Antonio. Bueno, evidentemente yo estoy de acuerdo en que la Biblia no se ha escrito con un objetivo científico. La Biblia no es un tratado de ciencia, coincidimos en ni eso. Ni siquiera el relato de la creación. Ahora, de acuerdo, ahora. La Biblia también es una fuente de información. O sea, su objetivo no es tanto informar como formar, tiene otros objetivos. Pero evidentemente en ese contexto pues dice cosas que para nosotros es una fuente de información. Claro. Porque claro, cuando te habla de la creación o te habla del diluvio y esas cosas, te está dando también información. El objetivo es otro, pero persiguiendo ese otro objetivo te está contando cosas que pasaron. Uh-huh. Entonces, claro, de alguna manera es un libro también histórico, porque te está contando algunas cosas que es como una pista para saber qué es lo que ocurrió. Claro, en cierto modo sí que es verdad que, aunque no sea un libro científico, que se contraponen, ¿no?, esas dos tendencias. Aquí afirman, pues eso, que bueno, una serie de relatos mitológicos que la Biblia realmente, pues, en fin, da una serie de datos que la ponen como simplemente un libro cualquiera. Claro, Esther, pero cuando dicen que, es decir, cuando la Biblia está equiparada a la mitología, cualquiera de ellas, ¿verdad?, de las que hayamos estudiado, está dando por sentado que, además de ese apriorismo desigual de que cómo se puede atacar, entre comillado, un hecho, la ciencia con un libro que no pretende ser científico, que finalmente lo es porque da información, ¿vale?, pero no es la pretensión primera, primigenia, de que el libro esté escrito en ese sentido, como decía el doctor aquí, Cremades, que tenía que ser un tratado científico, no. Pero da mucha información. La Tierra cuelga de la nada y todo eso, ¿eh? Se hubieran ahorrado miles de años de pensar que había cuatro elefantes con una tortuga y todo eso. Bueno, en fin, tonterías de esas. Lo digo porque lo de mitología implícitamente está diciendo que son fabulaciones. Exactamente. Que es fantástico. Es mentira. Que finalmente es mentira. No demostrable, porque encima la ciencia es eso, se pretende demostrar, o sea, recurrir las veces que sea necesaria en el laboratorio y que dé siempre el mismo resultado, ¿verdad, Antonio? Claro, nosotros, desde el punto de vista científico, tenemos un problema con los relatos bíblicos, y es que no se pueden repetir. Claro. Es decir, yo no puedo ir al pasado y observar qué ocurrió. Entonces, claro, yo solo puedo estudiar el pasado a través de lo que me ha quedado de ese pasado, y observando el presente y haciendo deducciones del presente. Entonces es una cosa muy, esa es la lucha, muy difícil, ¿no? El pasado es muy difícil de estudiar, repetir, muy difícil. Pero ni para los cristianos ni para los evolucionistas tampoco ellos pueden repetir la evolución. Entonces, en realidad, los dos son teorías. ¿Por qué se ataca tanto, bueno, eso, al creacionismo? Eso, ¿no?, se ha intentado en laboratorio, ¿no? El reproducir las condiciones que se pensaban que había en un origen de la creación, bueno, de la creación, del desarrollo de la Tierra, ¿no? El laboratorio, tengo entendido que se ha intentado poner las condiciones de hidrógeno, nitrógeno y tal, para ver la evolución de ese microesfera, para ver un poco el resultado que había ahí. No sé, no he seguido la línea de investigación porque tampoco es mi campo, pero yo tengo entendido que el laboratorio se ha intentado reproducir las condiciones que se creen que había en esa época, ¿no?, del Big Bang. Sí, sí, tenemos que tener en cuenta que el pasado es muy difícil de estudiar, porque ya pasó, no se puede reproducir, no se puede observar, no se puede uno trasladar al momento y ver qué ocurrió y analizarlo y estudiarlo. Entonces, como tú bien dices, a través de un laboratorio, pues a veces se ha tratado de reproducir más o menos lo que nosotros pensamos que era el ambiente de entonces, y siempre con las enormes limitaciones de un laboratorio. Así que el método histórico crítico tampoco, oye, histórico crítico, eso es bíblico, el método científico no se puede aplicar tampoco en este caso a la evolución. Bueno, se trata de aplicar, ¿no? O sea, el método científico es un sistema de trabajo muy bueno, y gracias a él pues hemos avanzado tantísimo. El método científico se trata de hacer un estudio serio, de rigor, tratando de buscar la mayor objetividad posible y aplicando pues la tecnología y el conocimiento que tenemos hoy día, ¿no? Y entonces, en base a eso, pues bueno, hemos encontrado una serie de cosas respecto al pasado. Algunas de ellas, nosotros pensamos, los creacionistas, de que coinciden con lo que la Biblia dice, y otras no coinciden. Y ahí está, en las que no coinciden, la polémica. Ahí está. Porque, por ejemplo, lo de los 6.000 años de la Tierra. Bueno, la Biblia no hay ningún versículo que diga cuánta antigüedad tiene la Tierra. No, no lo hay. Estamos empezando a comprenderlo. Porque, por ejemplo, el versículo 1 de Génesis, pues del capítulo 1, te dice: en el principio ocurrió esto. ¿Y cuándo es ese principio? Pues no sabemos. De los dos primeros versículos al versículo 3 de ese capítulo 1 de Génesis, ¿pasó mucho tiempo? No lo sabemos. ¿Pudo haber pasado miles de años? Tal vez, millones, tal vez, no sé. El texto no es preciso. Pero la vida sí que no tiene millones de años, ¿no? Se supone que la vida la creó Dios. Según la Biblia, estudiando las genealogías de manera indirecta, porque no hay ningún versículo en la Biblia que te dice Adán fue creado el día tal, del mes tal, del año tal. Eso no existe. Entonces nosotros, a través de las genealogías, indirectamente calculamos más o menos cuánto tiempo ha pasado, y eso te lleva 5.000 y pico años, casi 6.000, pero claro, es una deducción así indirecta, con la imprecisión que eso implica. Pero desde luego la Biblia te deja caer que la Tierra lleva poco tiempo con vida. Como planeta puede ser que lleve mucho tiempo. Claro, pero con porque vida... estaba desordenada, en el sentido de que los elementos no estaban ordenados para crear vida. Están, lo que pasa es que eso lo estamos traduciendo mal. Sí, porque qué bien. Las palabras en hebreo, tohu, bohu, sí, que hace referencia al estado en que se encontraba la Tierra, está hablando de otras cosas. O sea, te está diciendo que esa Tierra, cuando fue creada, estaba deshabitada. Sí. Desierta, sí, y además estéril, es decir, no podía, en esas condiciones no podría albergar vida nunca, ¿no? Entonces, de todas maneras hay un pequeño detalle para abundar en lo que Antonio está diciendo, que estoy totalmente de acuerdo con él, como si hubiésemos estudiado hebreo juntos en algún momento, sí, de la historia. Sí. Es decir, el texto de Génesis 1 dice el artículo determinado no lo lleva. Es decir, ese es un dato muy muy interesante desde el punto de vista gramatical. Es decir, el texto no dice en el principio, sino en principio. Es decir, al quitarle el artículo determinado, es mucho más impreciso. Claro, al comienzo de todo, viene a decir. ¿Y dónde se convierte? ¿Pero de todo qué? ¿Dónde? Porque si es en la Tierra es una cosa, si es en el universo es otra. O sea, no está refiriéndose a la Tierra. A la Tierra, la Tierra. O sea, el relato, exacto, de la creación en la Biblia no habla del origen del universo. Claro. Del origen del universo la Biblia prácticamente no dice nada. No sabemos cuándo se inició el universo, ni cuándo fue creado. Ya tenemos bastante, ¿no? Solo con la Tierra. Ni de qué manera fue creado. No sabemos sobre el universo, no podemos... O sea, bíblicamente no tenemos información ninguna. Así que no sabemos cuándo Dios lo creó, de qué forma, cuánto tiempo invirtió, de qué forma lo está... Ni sabemos cuánto tiempo pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:3. Sí, es decir, que no tenemos ni idea. Es decir, yo creo que los creacionistas no deberíamos de ser dogmáticos en algo que nos cierra muchísimas puertas para otras cosas muchísimo mejores. Es decir, que a mí la Tierra tenga miles y miles de... Es que me da lo mismo. Claro. Por una razón muy sencilla, y hay un dato que a mí me parece importante. Antes de la entrada del pecado no existe tiempo. El tiempo se cuenta en un mundo de pecado porque se acaba. En la eternidad no hay tiempo. Claro. Entonces, hay un dato que va en contra de la investigación. Es decir, como el pecado no había entrado, no se contabiliza. Es decir, Dios tiene tiempo. Es decir, estamos hablando de la eternidad. Cuando volvamos a restaurar el mundo, ¿habrá tiempo? No, es decir, el tiempo, claro, lo contamos porque se nos acaba. Es decir, es un elemento de seres limitados. Lo que existe era el ciclo solar, el ciclo lunar, eso sí que fue establecido. Pero lo que es la noción de tiempo, como personas que vivimos 80 años, 85 años y terminamos, ese es un concepto que los creacionistas tenemos que aparcar y situar en el lugar que le corresponde. Esa es nuestra vida, pero no es el plan, es decir, Dios no tiene tiempo. Vamos a hacer, si os parece, una pequeña pausa, escuchamos una canción y volvemos enseguida, como tenemos costumbre. Hasta la misma, amigos. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Jesús, el amor, hoy podrás encontrar, no te detengas ya. Seguro estarás. su salvación hoy podrás encontrar. Cuán feliz con tu Dios estarás. Hoy te invita el Señor. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Continuamos aquí en vuestra tertulia Viento del Este, pues tratando hoy el tema pues de esta exposición, Evolución o Creacionismo, Humor contra el Diseño Inteligente. Esta muestra que, bueno, se puede visitar hasta el 29 de mayo en la Losgueta de la CAM, pues aquí en la zona de Valencia. Es una noticia de Javier Cabanilles, del Mundo, de hace poco, de la semana pasada. Y bueno, hay algunos puntos que pues a mí me resultan un poco conflictivos, ¿no? Por ejemplo, pues hemos respondido ya a esto que dice: el objetivo último no es solo de la creación, no es solo negar la evolución y acusar a Darwin de ciertas cosas, sino intentar demostrar científicamente la existencia de Dios. Ya hemos dicho en la primera parte que esa no es la intención de la Biblia, demuestra a Dios, pero no científicamente. Demostrar de una forma pues un poco empírica, y en la última instancia defender sistemas políticos en los que la Biblia ocupe el lugar de la Constitución. Yo esto no sé, este tipo de acusaciones así, realmente no sé, ¿pensáis que la Biblia trata de defender sistemas políticos en los que la Biblia ocupe el lugar de la Constitución? Hombre, yo política, religión, siempre yo, está ahí. Yo supongo que habrá algún sitio, supongo que habrá algún lunático que lo pretenda. Yo creo que la inmensa mayoría de los cristianos no pretendemos eso. Es decir, a mí la Biblia me sirve para vivir mi día a día. Pero lo primero que tiene que saber un cristiano, lo primero que debería de saber un cristiano, es que tiene que permitir que los demás piensen de diferente forma. Uh-huh. Es decir, no podemos contraatacar igual que nos sentimos atacados nosotros, sino esto va a ser un mundo de gente desequilibrada. No, vamos a ver. Si a mí no me gusta que me ataquen directamente como creyente, no tengo ningún derecho a hacer lo mismo. El primer democrático que tiene que entender que hay otras ideas debe de ser el cristiano. Claro, históricamente no ha sido así, y de vez en cuando pues, surge algún iluminado que va por ahí, pero yo creo que el planteamiento es absolutamente, completamente diferente. Hay más cosas, fijaros, dice: de la misma forma que atacan a Darwin, se refiere a los creacionistas, pretenden convencer a sus seguidores de que Estados Unidos fue creada como una nación bajo Dios, que los 10 mandamientos están por encima de las leyes, que el secularismo es la causa de todos los males o que la física cuántica demuestra la existencia de Dios como creador del universo. Y acaba con una lindeza interesantísima. Dice, aunque el creacionismo no es más que fanatismo religioso vestido de pseudociencia, sus impulsores prefieren utilizar el concepto de diseño inteligente. Y después continuamos, pero fijaros qué frases. Bueno, hay una cosa que es evidente. Es un ataque directo. El creacionismo en Estados Unidos ha pasado por tres fases. La primera fase fue una fase más jurídica, política, religiosa, ¿no? Uh-huh. Donde los creyentes, pues de una forma sincera, pero con poco fundamento, pues defendían su fe. Claro. Eso desembocó en el famoso juicio Scopes de 1925, donde fue un desastre para los creacionistas porque no tenían fundamento ninguno para sostener su fe. Uh-huh. Incluso con muy malas interpretaciones de la Biblia y bueno, eso fue un golpe muy duro para los creacionistas. Pero a raíz de ahí, los creacionistas se han puesto a hacer los deberes. Y hacer los deberes significa que se han puesto a hacer ciencia. Es decir, a tener científicos que estudien con fundamento las declaraciones de la Biblia, referentes a la información que da sobre los orígenes, uh-huh. y han empezado a hacerse cosas bien hechas. Pero claro, como el empirismo se confunde muchas veces con el naturalismo, entonces todo lo que no es naturalismo no se acepta como conocimiento, ¿no? Claro. Es decir, todo lo que no puedo yo apreciar a través de mis sentidos, lo que yo no puedo ver o tocar o pesar o medir, pues eso no es conocimiento. Entonces, evidentemente, todo lo que es sobrenatural sale fuera del campo de la ciencia. No se acepta siquiera como conocimiento. Lo sobrenatural forma parte de las creencias. Solo lo natural se acepta como conocimiento. Entonces, claro, cualquier insinuación a la Biblia ya no es ciencia. O sea, si yo hablo de la creación o yo hablo del diluvio, por ejemplo, pues eso forma parte de las creencias. Pero hay ciertos datos, o sea, yo creo que está en la interpretación también que cada uno hace, porque para los creacionistas, los estratos, el encontrar diferentes pero hay unas reglas, etcétera, de juego, hay unas reglas de juego. Y según esas reglas de juego, pues esto sí y esto no. Pues que eso no es justo. Bueno, son unas reglas de juego que hay que reconocer que no nos ha ido mal con esas reglas de juego. Pero es decir, que gracias a esas reglas hace de juego, pues el conocimiento humano pues ha aumentado muchísimo y la verdad que esto es una maravilla, las cosas que hoy día sabemos en relación con el pasado. Uh-huh. Pero también tiene unos límites. Esto no es el todopoderoso el sistema, sino que hay cosas que tienen su limitación. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos vino la segunda etapa, que es lo que se ha llamado el creacionismo científico. Uh-huh. Es decir, se trataba de estudiar ese diluvio, por ejemplo, uh-huh. y buscar una base científica que lo vale. Por ejemplo, si el arca de Noé es mencionada en la Biblia, pues nos pongamos a buscar en la Ararat a ver si encontramos el arca. Es decir, seguir un poco la metodología científica. Cualquier declaración bíblica, vamos a encontrar hechos en la naturaleza que la respalden. Uh-huh. Pues si se habla del arca, pues vayamos a buscarla y si la encontramos, pues ya tenemos una prueba, ¿no? Esa fue la etapa del creacionismo científico. Se llevó a los tribunales en Estados Unidos y se perdió. ¿Se perdió por qué? Porque se consideró que el creacionismo científico seguía siendo religión, puesto que aludía a la Biblia. Y la Biblia, pues, es un libro religioso. Entonces viene ahora la tercera etapa, que es la que estamos ahora, que es la del diseño inteligente. ¿Qué pasa con esa etapa? Que los creacionistas dicen, bueno, de acuerdo, vamos a seguir las reglas de juego. ¿Eh? ¿Cuáles son las reglas de juego? Solo naturaleza. ¿Cuáles son las reglas de juego? Que no usemos ni mencionemos la Biblia porque es religión. Muy bien, de acuerdo, no vamos a mencionar la Biblia. ¿Cuál es la otra condición? Que no hablemos de Dios. Bueno, porque eso es religión, ¿vale? De acuerdo, no hablamos de Dios. Eso es el diseño inteligente. Diseño inteligente es un estudio de la naturaleza tratando de encontrar en ella misma huellas que indiquen o apunten de que ha sido creada. O sea, el planteamiento del diseño inteligente es muy bueno. Porque dice, vamos a ver, si la naturaleza ha sido creada, se tiene que notar. Entonces, vamos a ver si se nota. Entonces, han hecho un trabajo muy bueno. ¿No se puede y eso llamar ha molestado? ¿Pseudociencia? Claro. ¿Se le puede poner se puede detectar. No. En diseño inteligente no se puede poner lo de pseudociencia. Lo siento mucho, pero no es pseudociencia. Se está trabajando muy bien, empíricamente. Entonces, ¿qué ha pasado con el diseño inteligente? Que ha encontrado empíricamente información en la naturaleza que apunta a que ha sido creada. Pero los del diseño inteligente no hablan de Dios, ¿eh? Para nada. Dicen, yo noto que esto ha sido creado. ¿Por quién? Yo no me meto en eso. Porque si me meto en eso me van a decir que es religión. Incluso apuntan la posibilidad de que puede ser alguna civilización extraterrestre, vete a saber qué planeta, que tecnológicamente están mucho más adelantados que nosotros y que son capaces de hacer cosas como la naturaleza. Pero no se nombra a Dios. Entonces están haciendo los deberes. No se nombra la Biblia, no se nombra a Dios para nada y están utilizando solo y nada más, que la naturaleza. Método científico, ¿no? Sí. Uh-huh. Ahora se está respetando el método científico. Uh-huh. Y ahora están muy molestos. Los evolucionistas están muy molestos. ¿Por qué? Porque el diseño inteligente, pues es una buena hipótesis. Claro. Uh-huh. Pero ahora me salen ahí con la Constitución o como el Parlamento estaba diciendo con un informe que ha salido, de que si se está en contra de los derechos humanos, que si es un enemigo el diseño inteligente de la democracia, se están apuntando una serie de tonterías increíbles. ¿Qué pasa? ¿Que no podemos defendernos del diseño inteligente y entonces ahora atacamos por el otro lado? Uh-huh. Pero si el diseño inteligente es una hipótesis. Cuando había creacionismo religioso, no teníamos fundamento. Bueno, de acuerdo. Cuando salió el creacionismo científico, se hablaba de la Biblia y de Dios y eso no puede ser ciencia. Bueno, de acuerdo. Y ahora no hacemos ya nada de todo eso. Ahora simplemente hablamos de ciencia. Y solamente hablamos de naturaleza, seguimos el sistema empírico y respetamos el método científico. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuál es el problema ahora? Entonces, que se las ven mal. Sí, pero yo no veo que enfrentan esto de una forma, claro, decente, decente y con seriedad y con rigor. Seriedad y con rigor. Y eso sí que lo digo muy enfáticamente. Uh-huh. Yo quiero contraargumentos del diseño inteligente. Claro. No quiero que se ataque a las personas, falta de respeto, de burlas, de desacreditación de los creacionistas. Amigo, una cosa. Si el diseño inteligente es un buen argumento, trata de defenderte con él. Presenta contraargumentación. Claro. Pero no faltes ni a las personas, ni a las creencias, ni nada, simplemente porque te sientes fastidiado de que hay una teoría que está, que es lo suficientemente seria como para que nos replanteemos si la teoría de la evolución, según Darwin, se sostiene totalmente. Claro. ¿Es más seria, científicamente, la teoría de la evolución o la teoría del diseño inteligente? Mira, la teoría de la evolución es seria. Y los evolucionistas trabajan muy bien. Y es una teoría sólida, presentada con rigor. Hay muchos hechos que la respaldan. Y yo no estoy ahora desmereciendo esa teoría. Yo creo que incluso los creacionistas le hemos dado la razón a los evolucionistas ya en varias cosas. Por ejemplo, los evolucionistas hablan de microevolución y macroevolución. Nosotros éramos fijistas. Claro. Hemos dicho barbaridad. Los creacionistas hemos metido la pata muchas veces en el pasado. Uh-huh. Y eso hay que reconocerlo. Pero hoy día estamos haciendo, digamos, ya más ciencia. Los deberes. Y estamos haciendo los deberes, muy bien. Entonces, creo que ahora estamos trabajando bien. Yo creo que no nos merecemos esta manera tan despreciativa. Y no puedo entender. ¿Están en el mismo nivel? Y además, perdona un momentito, no puedo entender por qué la Universidad Española ha cerrado las puertas a una hipótesis. Porque teóricamente pues tenemos que estar abiertos a todas las cosas. Si claro. Te molesta, discútela, contraargumenta, uh-huh. Pero dentro pero de... en el mismo terreno. En el mismo terreno, pero no de esa manera. ¿Están no al mismo nivel? Yo creo ¿ambas que sí. teorías están al mismo yo nivel? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Claro. Porque el diseño inteligente están trabajando muy bien. Uh-huh. Entonces, claro, la pregunta que nos surge a todos, y supongo que las personas que están escuchando también, es por qué la teoría de la evolución tiene muchísima más cabida, importancia, aceptación uh-huh. en la sociedad uh-huh. que la teoría del diseño inteligente. En las escuelas se les enseña a los niños la teoría de la evolución tal cual. El que se le ocurra ser creacionista, bueno, casi te suspenden. O sea, tú tienes que argumentar eso. No puedes argumentar otra cosa, siendo que están en la balanza, deberían estar igual en de relación condiciones. Con el diseño inteligente, sí. Entonces está cometiendo una injusticia. Yo creo que es un problema de tiempo claro. también, ¿eh? Quiero decir que la teoría de evolución también tardó unas décadas en que fue aceptada científicamente. Sí. Yo creo que ahora la teoría esta de la creación inteligente, yo sí. creo que hay un diseño que va a necesitar, un poco de tiempo también por eso implantarse. De todas formas, yo creo que también, yendo al tema de la comunicación, yo creo que también es una manera de saber comunicar las cosas. Debemos aceptar también que los creacionistas, utilizando la Biblia como argumentación, la Biblia es un libro, como antes se ha dicho, que no es un libro de ciencia, es un libro de comportamiento y de estilo de vida. Yo creo que a lo largo de la historia el cristiano, y me estoy yendo un poquito del tema, pero creo que tiene relación, no ha dado un buen ejemplo de estilo de vida. Y el cristiano ha cometido muchísimos errores a lo largo de la historia que lo ha desacreditado como persona. Absolutamente. Desde un punto de vista religioso. Entonces, hoy en día, enseñar teoría de la evolución o la teoría de la creación para un cristiano es mucho más difícil cuando estamos desacreditados por las barbaridades que la iglesia protestante y las iglesias mayoritarias han cometido a lo largo de la historia a través de las guerras y a través de los abusos de autoridad. Entonces, diferentes yo países. Creo que la teoría de la creación, desde un punto de vista científico, va a necesitar tiempo en poderse implantar o estar a un mismo nivel que la teoría de la evolución, que ha sido de alguna manera mucho mejor comunicada y presentada, y han conseguido eso, posicionarla en las escuelas. Bueno, pero yo creo que esa aceptación, Antonio, me permito decir, desde mi punto de vista, ¿no? Por supuesto, que va a ser una aceptación, como dice bien Antonio Lerma, que es un proceso, ¿sí? Hasta que finalmente se acepte, pero será en algún centro científico, en algún club de estos que son más serios y que, bueno, pueden decir si esto es equiparable y esto ya es más serio y esto tiene un objeto de estudio, un sistema, y es ciencia, ¿no? Lo del diseño inteligente. Pero me temo que el ser humano no está dispuesto a admitir que tiene que responder ante un Dios. Eso es otro problema. No, pero fijaros, nos queda muy poquito tiempo para que podamos realmente a mí me gustaría aceptar la creación. Tengo un minuto a hacerle una porque pregunta, aceptar el diseño es aceptar finalmente la creación y finalmente aceptar a Dios. Y ahí por ahí no paso, dirá muchísima gente, ¿no? Bueno, yo lo único que quiero decir con esto es que hubiera sido muy bonito que las universidades españolas, cuando vinieron el diseño inteligente, les hubieran permitido a los del diseño exponer su teoría libremente en un país libre y democrático. Y a confesional. Y contraargumentar en un ambiente adecuado. Y bueno, si el diseño inteligente finalmente no es más que otra teoría. Claro. Entonces, ¿por qué tanto miedo y tanto revuelo y tanta prohibición y tanto prejuicio? No estamos mostrando tener una mentalidad científica abierta a las posibilidades. Entonces, eso yo creo que, como español, me siento muy avergonzado que España haya reaccionado de esa manera. ¿A qué le teníamos miedo? ¿A qué le teníamos miedo? Porque finalmente, si lo del diseño inteligente es una paparruchada y todos son cosas tan tontas y no sé qué, bueno, pues es muy fácil, pues muy fácil, se le da el aula en la universidad, claro. Hacen el ridículo, claro. Y qué mejor cosa ante los estudiantes universitarios que eso. Sería la tercera vez que pierden. Pero ¿por qué tenían miedo? A ver, ¿por qué? Fijaros, tenemos que ir terminando. Hay una última noticia. Dice que un profesor estadounidense viola la ley por describir el creacionismo como tonterías supersticiosas. El juez promulgó que la observación era la desaprobación impropia de la religión y violaba la primera enmienda de la Constitución estadounidense. Es una noticia de The Guardian. Y bueno, pues no tenemos casi tiempo, pero lo importante de esta noticia es precisamente que es el primer caso donde un tribunal ha encausado a un profesor responsable de la desaprobación del cristianismo, porque lo común son los pleitos contra profesores que precisamente promueven la religión, en fin, justo todo lo contrario, ¿no? Esta es la primera vez que un alumno pues ve atacadas sus creencias y bueno, interpone una demanda, porque normalmente suele ser al revés. Entonces, a mí, sumando las noticias, realmente lo que me pone triste es el hecho de que son teorías que, según el doctor Antonio Cremades y según muchísimos científicos, están al mismo nivel, como teoría, están al mismo nivel. Ninguna de las dos es demostrable por el método científico son teorías al mismo nivel. Y sin embargo, pues como bien decimos en el programa de hoy, pues bueno, la teoría de la evolución se da como correcta, como cierta, a pesar de ser teoría, y la teoría del diseño inteligente pues se da como mentira. Incluso hay burlas y risas, y no está permitida en la educación, no solamente en secundaria, etcétera, sino en las propias universidades, y no me parece en absoluto justo, ¿no? De todas maneras, si me permites, yo creo en el respeto y en el diálogo. Uh-huh. Así de claro, ¿no? A mí me gusta escucharte a ti, y yo creo que tengo derecho también a ser escuchado. Entonces, uh-huh, bueno, dialoguemos. ¿Te molesta el diseño inteligente? Vamos a ver, a favor, en contra. Pero uh-huh, hay una crispación que es antinatural. Yo no entiendo muy bien esa crispación. ¿Por qué esa crispación? Y anticientífica, ¿eh? Si me lo permites. Con unas reacciones a veces violentas y demás. ¿Pero por qué no podemos dialogar? Uh-huh. El diseño inteligente, pues es una propuesta. Uh-huh. Bueno, pues analicémosla. Y veamos pros el y contras. El humor, el sarcasmo, sí, los prejuicios no entran dentro de una mente científica. No. Pero en las dos direcciones, ¿eh? Yo siempre he respetado a los evolucionistas, tengo grandes amigos evolucionistas, he aprendido mucho de ellos. Jamás se me ocurrirá a mí faltar al respeto a ese tipo de cosas, y a las personas menos. Yo creo en el diálogo, pero en un diálogo con respeto. Yo te respeto tus ideologías, y vamos a dialogar y vamos a tratar de qué podemos aprender unos de otros. Uh-huh. Yo quisiera decir una cosa, ¿no? Yo defino el ser humano como un buscador. Somos buscadores de la verdad. Nosotros somos una especie inteligente, mucho más inteligente que las otras. Y nos gusta comprender la naturaleza y el mundo que nos rodea. Y aprendemos por ensayo y error. Hemos cometido errores en el pasado y hemos aprendido de ellos. Y gracias a ese ensayo y error, pues vamos progresando. Entonces, como buscadores de la verdad, pues tenemos que ser dialogantes y tener una mente abierta y humildes, para saber reconocer si el otro tiene razón o claro, no la tiene. Entonces, yo creo que ese es el ambiente que tenemos que buscar. Humildes por ambas partes, ¿no? partes. Pues la realidad es que podríamos estar más tiempo hablando de este tema, porque es un tema interesantísimo. Lo único que pretendíamos en el programa de hoy es precisamente, pues eso, hacer un llamado a esa comprensión, a esa libertad para exponer las ideas que tenemos todos, y bueno, a ese diálogo que tiene que haber con respeto siempre, como dice Antonio. Tenemos breves minutos para poder hacer ese resumen final que hacemos todos los días. Empezamos por Antonio. Yo creo que ningún creyente a lo largo de la historia ha conseguido ni va a conseguir el hecho de que no haya personas que crean en la evolución. Es algo que es inherente al interés del hombre, está posicionado en nuestras creencias y se enseña constantemente en nuestras escuelas y en otros centros, en otros núcleos de enseñanza. Yo creo que los cristianos lo que deberíamos hacer es, retomando un poco las últimas palabras, utilizándolas como mi conclusión, es intentar transmitir a los creyentes ese respeto, ese amor hacia los demás, y a veces esa humildad en reconocer que no tenemos explicación para todo, porque mi fe, a pesar de conocer el texto bíblico, no me da respuestas a todas las dudas que yo como ser humano tengo, y algunas de ellas, pues como creyente, estoy convencido que cuando venga el Señor, pues tendré la respuesta, o posiblemente más. Igual cuando venga el Señor, esas cosas tendrán tan poca importancia que pensaré, he estado 50 años comiéndome la cabeza con estos temas y ahora ¿para qué? No me sirven para nada. Pero bueno, supongo que la capacidad que el Señor ha puesto en nuestra mente es la de investigar, la de preguntarnos, la de razonar, la duda constante. Y yo creo que eso es compatible con un respeto y con el amor hacia los demás. Entonces, es cierto que a veces no se ha respetado a los creacionistas, pero en algunos momentos también a los evolucionistas o a los no creyentes también se les ha perseguido. Uh-huh. A lo largo de la historia, y lo hemos hecho los creyentes. Entonces, eso de alguna manera nos ha quitado cierta autoridad moral, ¿eh? Uh-huh. Estela. Bueno, yo rescato el valor que se dijo antes, que es lo que proponía muchas veces Antonio Cremades aquí, que es el espacio ese del diálogo, teniendo en cuenta los parámetros del respeto y de la humildad por ambas partes. Este diálogo científico es una pena si no se puede llevar a cabo, porque de verdad sería muy bonito para todos. Y por otra parte, pienso que a Dios no tenemos que defenderlo, se defiende muy bien solito. Y por otra parte, me refiero a los cristianos, ¿no?, que quieran tomar partido. Y por otra parte, no es entrar en una lucha. A ver si lo entendemos. Doctor Antonio Cremades. Bueno, un poquito lo he estado comentando antes. Yo creo que la búsqueda de la verdad es un camino difícil y tenemos que tener mucha paciencia unos con otros. Se necesita, como ya hemos mencionado, la humildad para reconocer cuando uno está equivocado y el otro tiene verdad. Yo no soy ni creacionista ni evolucionista, yo creo que soy partidario de la verdad. Y hay muchas tonterías que se han dicho los creacionistas y que gracias a la ciencia nos hemos dado cuenta que estábamos equivocados. Pero cuidado que la evolución no es la todopoderosa. Es decir, quiero decir, la evolución es una interpretación que estamos dando acerca de los orígenes y es una teoría. Y aunque la microevolución es un hecho, y yo lo acepto así, pero la macroevolución no es un hecho. La microevolución es la adaptación al medio. Sí, la microevolución son los pequeños cambios a nivel de especie, de género, familia incluso. Pero ya los grandes cambios, como puede ser cambiar de reptil a ave, las grandes modificaciones, eso es discutible. Y ahí son los creacionistas estamos diciéndole a los evolucionistas, eso no está tan claro. Y ahí es donde estamos ahora tratando de comprender. Entonces cuando me dicen que la evolución es un hecho a nivel micro, pero a nivel macro no podemos decir que es un hecho. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos tratando de comprender los orígenes. Y eso es muy bonito. Y estamos aprendiendo unos de otros. Yo de los evolucionistas pues os puedo decir que he aprendido muchísimas cosas, porque hay que reconocer, vuelvo a repetir, que son muy serios trabajando con mucho rigor, pero eso tampoco significa que no se pueden equivocar. Hay razonamientos que se pueden equivocar. Y ahí estamos, ¿no? Aprendiendo. Pues muchas gracias. ¿Y el pastor Pablo Armero? Bueno, pues a mí me gustaría reclamar por parte de los cristianos mucho respeto hacia los que no piensan como nosotros, y me gustaría que el mismo respeto lo pudiésemos recibir de los que no piensan como nosotros. Creo que andando juntos y respetándonos conseguiríamos muchas más cosas que de otra manera. Lado yo, a lado, no frente yo a frente. Que las peleas, yo creo que las peleas son infructíferas. Y además, claro, yo creo que hoy se puede ser creer en el diseño inteligente y no ser religioso. Creo que se han generado los medios científicos para poder serlo. Puede ser un buen camino para andar juntos. Andando juntos, el camino será mucho más llevadero y mucho más placentero para todos. Estamos de acuerdo. Pues ojalá en temas científicos, como es, por ejemplo, esta exposición de la que hemos comenzado hablando en el programa de hoy, pues eso, ojalá sea científico y no haya cabida pues para burlas, para prejuicios o para sarcasmos. Ojalá seamos un poquito más inteligentes que eso. Y con eso lo vamos a dejar por hoy, porque el tiempo se nos ha escapado muchísimo. Un abrazo muy fuerte para todos. Volvemos nuevamente mañana aquí en Radio Adventista a la misma hora. Os esperamos en Viento del Este. Hasta mañana. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este.